día y de cómo se trabaja desde el pie, en, sobre todo en la ciudad de General Pico y de parte de una cooperativa que se hizo cargo hace un tiempito de la planta de transferencia de residuos de esa ciudad norteña, por la que, si no tengo entendido mal, pasan algo así como 40 toneladas de residuos. Para hablar de esta realidad y de cómo se labura, estamos en contacto ya con Laura y Marianela Palavecino, que son de la cooperativa Don Alberto. Buenas tardes, Marianela, buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini la saluda. Hola, buenas tardes. Nosotros somos parte de la cooperativa de recicladores urbanos. Ah, bueno, bueno, ahí está, estoy corrigiendo entonces. Del MTE de General Pico. Muy bien, muy bien. Bueno, tenía, mirá, tenía los datos cambiados, pero háblanos de, háblanos, no sé si sos Marianela o Laura. Soy Laura, formo parte del grupo de promoción ambiental. Nosotras somos las encargadas de hacer todo lo que es la promoción ambiental para que la gente sepa qué residuos sacar y todo eso. Muy bien. Laura. Sí. Laura, ¿podés decirnos cuándo nació la cooperativa, cuándo se empezó a gestar y en qué consiste este laburo de la promoción? Sí, esto hace unos 4 o 5 años que se inició la cooperativa. Todavía no tenemos un galpón, estamos en esto. Y nosotras somos las encargadas de hacer timbreos, encuestas con los vecinos, para que saquen sus materiales reciclables y los compañeros lo puedan pasar a buscar. Muy bien, muy lo bien. Lo que es el cartón, el papel blanco, diarios, revistas. ¿Se hace, es una tarea puerta a puerta, Laura, o cómo, sí, cómo se labura? Digo, porque necesitas también de los medios de comunicación, podés ir, y pienso, ¿no? Podés ir por una escuela, por un club, pero ¿cómo se hace para, sí, llegarle a la vecina y al vecino? Sí, hacemos los timbreos puerta a puerta en los barrios. Hemos ido al barrio La Loma, donde charlamos con los vecinos, les dejamos un contacto y luego pasa un compañero a retirar los materiales que la gente haya juntado en su casa. Muy bien, muy bien. Hay ¿cuántas personas laburando, Laura, en la cooperativa actualmente? En lo que es de los compañeros cartoneros hay 25, más o menos, y en el grupo nuestro de las compañeras de promoción somos 15 mujeres, que somos las que salimos a dar las charlas a la calle. Muy bien, o sea que hay un total ahí de 40. Sí, sí, más o menos 40. Muy bien. Un poco más también. Laura, la variedad de laburos que han tenido que encarar, ¿te la habías imaginado alguna vez que la ibas a poder llevar adelante vos, tus compañeras y compañeros? ¿Han charlado de las cosas que tuvieron que llegar a hacer y que no se habían imaginado? Sí, sí, porque está todo muy complicado. Está todo. Los compañeros tienen que recorrer muchas cuadras para conseguir un poco de material, que está todo muy difícil. Claro, claro. Es difícil el día a día, incluso sí, para las personas que tienen un trabajo. Por eso nosotras hacemos el trabajo de la promoción para tratar de cómo se dice, aliviarle un poco el trabajo a ellos. Claro. Es una lucha de todos los días, pero Laura, nos imaginamos que tiene su devolución, que se sienten a gusto y contentas y contentos haciendo este laburo que tiene mucho que ver con la calidad de vida de los vecinos y los vecinos, ¿no es cierto? Pero cómo es la llegar a fin de mes, Laura? ¿Con esto alcanza? ¿Cómo se las arregla una trabajadora de la cooperativa para llegar a fin de mes? Y nosotros tenemos una ayuda, un salario complementario, Y bueno, después lo que se junta, lo que se junta y se vende. Con eso, hoy en día que las cosas están tan caras, está un poco complicado, pero sí, se trata de llegar. El tema es que además de estas tareas de la que estamos hablando, de reunir los materiales que son reciclables, de recuperarlos, de gestionar esos residuos, se hacen otros muchos laburos en el seno del movimiento de trabajadores excluidos. ¿Y dónde más, Laura? Y hay muchas, acá en nuestro grupo hay muchas cooperativas, está las de herrería, panificación, hay otras cooperativas más. Nosotros somos la de cartoneros y de promoción. De cartoneros y las de promoción. ¿Cuántas personas? Me dijiste más o menos 40 personas. ¿Y las edades? Sí, entre 40 y 50. Entre 40 y 50. La mayoría son familias. Están los hijos, los padres. La edad, Laura, de tuya y de Marianela, ¿nos contás más o menos la edad de todas las protagonistas, todas las participantes? Hacenos más. Hay de todas las edades. Están desde, bueno, yo tengo 33 y hay personas grandes también, hay señoras mayores, va desde 50. Son de todas las edades. Claro. Cooperativa de Recicladores Urbanos en General Pico. No sé si te lo habías imaginado en algún momento este laburo, Laura, pero ¿qué hacías antes? ¿Cómo te las rebuscabas? ¿Qué laburos tuviste? De limpieza de casas y eso, trabajaba. Y después entré al grupo de promoción ambiental y hicimos un curso, una capacitación para dar las charlas y eso, y ahora vamos a empezar a salir de nuevo a dar las charlas. Muy bien. Por los barrios, sí. Muy bien. ¿Y cómo lo reciben los vecinos, las vecinas? Hay, me imagino, alguna mirada así como diciendo, esto, ¿a quién le importa? Sí, hay de todo. ¿Eh? Sí. Pero, no, dentro de todo, bien. Sí, sí, la mayoría bien. Sí. Nos escuchan, nos escuchan y quieren saber sobre lo que es la separación en origen y que están haciendo un bien también al ambiente. Están haciendo un bien al ambiente. También será una manera, Laura, de que las vecinas y los vecinos relacionen la imagen del cartonero con la gestión responsable de nuestros residuos. Digo, porque un poco es una deuda de la sociedad, Laura. No sé si vos lo entendés de la misma manera. Sí, sí, sí, es así, porque hacen el trabajo, hacen un gran trabajo los compañeros, de salir a la calle y tratar de sacar la basura que está en la ciudad. Y gestionar materiales que de otra manera van a las pilas de los rellenos sanitarios, al basural, sí, sí. Y allí quedan en una disposición que, bueno, va a tardar décadas y décadas, ya sabemos de la contaminación, sí. Y demás. El tema es que separar, si es posible en origen, y recuperar esos materiales, queda en manos de tus compañeros y compañeras, Laura, de ustedes, que están empezando a colectar estos frutos, digo, como reconocimiento de la sociedad, si se quiere. Hay quienes ya miran con mejor cara a esas personas que no tienen laburo en otro lado, que antes eran menospreciadas, digámoslo claramente, Laura. Veíamos a una persona ahí buscando cartón o revolviendo incluso muchas veces esos lugares a donde solamente vamos a descartar, y tratábamos de no ver que allí había una persona que se estaba rebuscando la vida. La cooperativa, ¿nos recordás? ¿Cómo? Sí, que es un trabajo y como cualquier otro. Laura, ¿nos recordás cuándo se formó la cooperativa de recicladores urbanos? Sí, hace 5 años más o menos. Muy bien, muy bien. Y en el seno de la comunidad ha ido cambiando un poquito la situación, digo, cómo los reciben, cómo las tratan, o todavía falta mucho, Laura. Por ahora bien, estamos, hemos salido a los barrios y la gente nos recibe. Cuando junta material se comunica con nosotras, le avisamos a un compañero y lo pasa a retirar. Sí, por ahora nos recibe bien la gente. Muy bien, muy bien. ¿Tenés una idea de cuánto material reciclable están juntando por mes? ¿Hay alguna manera de medirlo a eso, Laura? Eso ahora todavía no, porque no tenemos el galpón. Por eso se junta cada compañero, lo junta en su casa, porque todavía no tenemos el lugar donde, que dentro de poco, si Dios quiere, lo vamos a tener, el galpón donde trabajar. Muy bien. ¿El galpón está prometido? ¿De dónde es que va a surgir esta posibilidad, Laura? Sí, se está hablando con el municipio, pero todavía no hay respuesta. Así que, bueno, estamos esperando. Hay un proceso que hay que esperar todavía, sí. Y que ustedes esperan tenerlo prontito. También es importante, sí, para que compañeros y compañeras tuyas laburen bajo techo, ¿no es cierto, Laura? Sí, más que nada para los compañeros que salen a la calle y que puedan trabajar ahí en el galpón. Tal cual. La gente pueda llevar ahí también los materiales que recicla. Muy bien. Bueno, Laura, la verdad que estamos muy agradecidos contigo por charlar este rato. Al final Marianela se quedó y no dijo nada todavía. Pero les agradecemos mucho este rato, por lo menos para que quienes nos están escuchando, Laura y Marianela, se enteren de que hay gente que está laburando, es un laburo más que digno, y le tenemos que remarcar a la sociedad la importancia de lo que hacen, porque sin cartoneras, sin cartoneros, no se puede llegar a ese objetivo de que haya basura cero, como nos proponen muchas voces, y muchas veces queda todo a mitad de camino, si no fuera por el laburo que realizan, Laura. Así que, bueno, nada, les estamos muy agradecidos, muy agradecidos por el trabajo que hacen todos los días, Laura, más que nada. Muchas gracias por el espacio y gracias. Bueno, esperamos volver a tener contacto con ustedes. Que tengan una linda tarde. Ahí, Marianela y Laura Palavecino. Al final a Marianela no le escuchamos la voz, pero estuvo entretenido escucharla a Laura con sus respuestas bien concretas acerca de una labor que tenemos que seguir mesurando, tenemos que seguir poniendo en valor.